haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 9 de marzo del 2018. Gracias por recibirnos en toda América Latina y el Caribe a través de Aler Satelital. Estamos listos ya para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina las mujeres se pararon y se movilizaron masivamente en todo el país. En Colombia se sumaron las mujeres a la propuesta internacional del paro mundial. Y en Honduras, miedo, susto, llegaron los pedidos de extradición de los Estados Unidos para algunos políticos vinculados al narcotráfico. Por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2018. Hay que encontrarse. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER, con presencia a nivel continental, manifiesta su apoyo al paro internacional de mujeres porque consideramos que es necesario profundizar las condiciones de equidad y derechos para las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Exigimos a los estados la garantía de derechos a una vida libre de violencia, así como la eficacia institucional en prevención y justicia para los casos de denuncias y feminicidios. La protección de la vida y sus condiciones integrales de bienestar a las mujeres activistas y luchadoras sociales, y en los casos en que se haya vulnerado sus derechos, demandamos las investigaciones resolutivas correspondientes. Urge mayor valoración simbólica y concreta de la defensa de los cuerpos y los territorios en el posicionamiento de las luchas sociales desde el buen vivir y las alternativas al desarrollo capitalista y patriarcal. Valoramos la participación de las mujeres en la construcción de una democracia inclusiva y plural. Actuamos con propuestas creativas y de resistencia ante la avanzada neoliberal y privatista que se impulsa en el continente con estrategias que atentan contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y las comunidades, especialmente desde las iniciativas extractivistas de los bienes naturales. Denunciamos la mercantilización de la vida, la explotación y precarización laboral de las mujeres. Nos mantenemos en disposición y ALER se suma todos los esfuerzos, a todas las luchas, en favor de una vida digna para todas y todos. Al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Esta es la posición de ALER frente a esta movilización mundial, paralización mundial de las mujeres durante este día. Vamos ahora a saber qué pasó en Argentina. Allí las mujeres pararon y se movilizaron masivamente en todo el país. Vamos en vivo y en directo con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, así se vivió en Argentina el paro internacional de mujeres. La marea feminista sigue creciendo como una fuerza internacionalista. En otra jornada histórica, las mujeres pararon y se movilizaron masivamente en todo el país. La marcha principal fue en Buenos Aires y desbordó la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno por estos motivos. Paramos contra los despidos, el ajuste del gobierno y por aborto legal. Seguro y gratuito, paramos porque venimos a decirle basta a las violencias femicidas y travesticidas y a las violencias económicas y estatales que las sustentan. Y en el resto del país se vivieron también masivas movilizaciones en las principales ciudades donde las mujeres volvieron a ser protagonistas. Me parece que estamos viviendo un cambio muy importante en la sociedad y que esto, bueno, obviamente, primero que no va a parar y segundo de que se van a tener que acostumbrar a vernos en las calles porque ya son nuestras. Nos costó siglos evolucionar y creo que todavía falta mucho. Y bueno, porque tengo que participar, tenemos que vencer. Vine porque creo en el momento histórico, porque creo en lo que está pasando, en el cambio que está habiendo y porque me gusta vivir este momento de la historia y ser mujer. Considero que es importante estar en la marcha porque considero que cada una representa una lucha diferente. Todas vinimos por una propia lucha y acá lo que hacemos es unir esa lucha. Me parece importante que nos pongamos en el lugar de la otra. Eso es lo importante de esto. Así se vivió, amigas y amigos de América Latina, el paro internacional de mujeres en Argentina. Una nueva jornada histórica de este movimiento que está cambiando el mundo. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Mientras esto ocurría en Argentina, en Colombia, las mujeres también se manifestaron, particularmente las mujeres de Medellín se sumaron a la propuesta internacional del paro mundial de mujeres para seguir exigiendo y luchando reivindicaciones y exigir sus derechos. La Esquina Radio estuvo allí con los micrófonos para recoger ese sentimiento, ese testimonio en las calles. Un saludo para América Latina y el Caribe, con la consigna: si las mujeres paran, el mundo para. Sin el esfuerzo de las mujeres, el mundo no funciona. Las mujeres de la ciudad de Medellín marcharon, uniéndose a esa propuesta internacional de un paro de las mujeres, para que en colectivo puedan seguir esa lucha por sus derechos, para reivindicar el ser mujer en un contexto mundial y latinoamericano donde la violencia de género nos ha marcado. La Esquina Radio se unió al Paro Internacional de las Mujeres, haciendo un par en su programación para que las voces de estas mujeres se irradiara y que el mundo conociera por qué marcharon en esta ciudad. Nosotras en Medellín paramos porque queremos denunciar cosas específicas. Una, el aumento de los feminicidios, o sea, los asesinatos de mujeres, la sobrecarga laboral y de trabajo reproductivo que realizan las mujeres en la sociedad, la militarización y la violencia en los barrios contra las mujeres de todas las edades, la desigualdad salarial y laboral entre mujeres y hombres, la situación precaria de las trabajadoras domésticas y las madres comunitarias, la trata de personas, la explotación y el turismo sexual en la ciudad, el acoso y la violencia sexual en el trabajo, las escuelas, los colegios, las universidades, la calle, la disminución de los recursos y la inadecuada atención por parte del Estado a las mujeres víctimas de violencias en la ciudad, y que Medellín no es una ciudad para la vida y el ejercicio, una ciudad segura para las mujeres, no una ciudad de seguridad, sino una ciudad segura para las mujeres. Bueno, mi nombre es Beatriz Elena Saldarriaga Gómez. Como dije en los inicios, soy de la Comuna 3, vengo de un hogar de 6 hermanos. Soy casada hace 34 años y tengo 2 nietos. El salir a participar en el Movimiento Social de Mujeres me da la oportunidad de reivindicar todos los derechos que tenemos las mujeres que se nos han quitado. Hoy estoy vestida de matrimonio como una cosa, un sacramento que la Iglesia nos ha impuesto, pero donde he descubierto que el matrimonio es una expropiación de mi cuerpo, especialmente de los ovarios que nos están obligando a tener hijos y ser amas de casa y estar todo el tiempo trabajando para el otro. Este fue un informe de La Esquina Radio, Medellín, Colombia, para Contacto Sur. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campana. La Otra Campana. Una producción de la Red de Comentaristas de Aler. Esta semana se ha producido una noticia muy relevante para América Latina. Se trata de que el Papa Francisco ha elevado a los altares a Monseñor Romero. Monseñor Oscar Arnulfo Romero será santo. Nuestro compañero Leonel Herrera. La Otra Campana. Tenemos a San Romero. El Papa Francisco ha firmado ya el decreto que autoriza la canonización del beato salvadoreño Óscar Romero. El arzobispo mártir, asesinado por la extrema derecha, será santificado el 21 de octubre de este año en una solemne ceremonia en la Plaza de San Pedro, en la sede del Vaticano. Monseñor Romero fue beatificado en mayo de 2015 y será santificado junto con el Papa Pablo VI. Según la Congregación para la Causa de los Santos, el arzobispo salvadoreño es un mártir por odio a la fe. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Según el informe de una comisión de las Naciones Unidas, fueron los escuadrones de la muerte dirigidos por Roberto Dabuisón, fundador del oligárquico Partido Arena. Su discurso de denuncia de la represión y las desigualdades sociales provocó el odio de las élites oligárquicas que financiaron a sus asesinos en los inicios de la Guerra Civil salvadoreña. Murió por abrazar la causa de los pobres y los oprimidos. Durante 3 décadas, los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI bloquearon el proceso de canonización, hasta que llegó el Papa Francisco y despejó el camino de Romero hacia los altares. Francisco señala que el mártir salvadoreño también fue asesinado por sus mismos hermanos obispos que lo difamaron. El anuncio de la canonización de Romero es una buena nueva, es agua fresca, es luz de esperanza para el pueblo salvadoreño que ahora está agobiado por la pobreza, la violencia y el acoso de la misma oligarquía asesina que quiso acallar la voz del obispo mártir. Y también es una esperanza para los demás países latinoamericanos. Por tanto, la santificación de Romero es para reactivar la esperanza, la alegría, la lucha, los sueños, la solidaridad, el amor y la utopía de los pueblos de nuestra Abya Yala. El ejemplo y el legado del mártir salvadoreño son un camino a seguir en la búsqueda de países realmente democráticos, justos, pacíficos, incluyentes, equitativos y sustentables. Para esto, en El Salvador y en América Latina, tenemos a San Romero. Gracias a nuestro compañero Leonel Herrera. Vamos a Honduras. Ahí llegan a Honduras más pedidos de extradición. Esta vez el turno es para algunos políticos vinculados al narcotráfico. Los detalles, José Peraza, de Radio Progreso. De nuevo llegaron los pedidos de Estados Unidos sobre los extraditables. La temblequera y la zozobra se apoderaron de algunos políticos hondureños cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, informó que recibieron un nuevo pedido de extradición de un ciudadano político por los delitos de narcotráfico. Se reveló que el nombre del extraditable es un diputado de nombre Freddy Renán Nájera Montoya, de 41 años, miembro del Partido Liberal. Freddy Nájera Montoya es acusado por la justicia norteamericana de conspirar para importar cocaína y delitos relacionados a la tenencia de armas de fuego en ese país del norte. La pregunta del caso es, ¿por qué se debe esperar a que Estados Unidos pida un político en extradición cuando los extraditables viven en la impunidad en Honduras? Esa es la táctica que manejan los políticos hondureños, señala la diputada al Congreso Nacional, Shirley Arriaga. Miren, nosotros conocemos cuál es la situación hondureña y es que muy bien lo mencionaban aquí, bajo una dictadura todos son parte de, o parte de, no hay independencia de poderes. Por lo tanto, uno responde al otro y el otro al otro. El analista Tomás Andino lamenta el papel que juega la justicia hondureña, secuestrada por el partido de gobierno, el Partido Nacional, que no actúa en la mayoría de los casos porque los involucrados son personajes que pertenecen a dicho partido. Ante un estado donde se ha enquistado una banda criminal, y a partir de ese concepto, es comprensible las actitudes que hay de encubrimiento sobre funcionarios o no funcionarios, ¿verdad? Como empresarios, por ejemplo, que son señalados por actos de corrupción graves, como por ejemplo el lavado de activos, narcotráfico, actos de corrupción. El ex candidato presidencial Salvador Nasralla señala directamente al expresidente de facto Juan Orlando Hernández, porque es la persona que tiene todo el control de la institucionalidad. Quien manda en Honduras y quien le ordena a la Corte Suprema, al Ministerio Público, quien le da las órdenes al Congreso, a todos, se llama Juan Orlando Hernández. Entonces, tratándose de eso, no, tienen que esperar que Juan Orlando Hernández les dé la orden. Es lo típico de la dictadura. La captura de los extraditables se ha hecho obedeciendo los pedidos de los Estados Unidos. Han sido extraditados grandes narcotraficantes capturados por el Ministerio Público, pero curiosamente no tienen en el país ni una falta ni mucho menos algún delito, señala el líder político Orles Solís. El Ministerio Público, su obligación es representar los intereses de la sociedad, darle seguimiento a las denuncias, investigar el delito hasta deducir responsabilidades. Eso es la obligación. Como Estado de Derecho debemos de aplicar nuestra propia justicia. Hasta ahora, 19 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y criminalidad organizada. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Y al cierre hay expectativa en elecciones en Cuba, elecciones legislativas y también elecciones legislativas en Colombia. Este domingo, elecciones en dos países latinoamericanos. Estaremos en expectativa. Nos vamos. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.